María Rosa Dalla Costa es una feminista marxista autónoma italiana reconocida por sus aportes reflexivos sobre la familia como el núcleo central de la producción, el trabajo doméstico de las mujeres, su rol como reproductora de la mano de obra y el funcionamiento del capital. En este Alecturarnos, leeremos y dialogaremos sobre su texto, El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, escrito en 1972, centrándonos en sus aportes y la vigencia de sus pensamientos que al día de hoy nos hacen sentido. Alecturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morras chambeando. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar por tanto con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos. Nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos. Hola, hola, muy buenas noches a todas, todes quienes nos están sintonizando en este nuevo capítulo de La Lecturarnos. De hace mucho tiempo que no salíamos al aire en el Morras Chambeando específicamente en este programa y estamos muy, muy contentas hablándoles aquí desde el sur del mundo con un frío otoño y compartiendo mesa con unas pero increíbles invitadas para el día de hoy. Estamos con Jazz, Nico, Espe, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien, bien también. Gracias por la invitación. Sí, qué rico, gracias. Sí, no, gracias a ustedes por estar aquí con nosotras en este espacio físico y en este espacio digital. Saludamos a los compas de Nómada Sur que nos prestaron los equipos y que están aquí produciendo también el programa. Como les decía, estamos muy, muy contentas de realizar este nuevo capítulo, ya que comenzamos esta temporada 2023 de La Lecturarnos con María Rosa Dalla Costa y el texto El poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, que es un texto que hace mucho tiempo queríamos compartir con ustedes y que la semana pasada, por cuestiones de salud, no pudimos hacer programa, así que ahora estamos con mucha más fuerza para poder compartir nuestras reflexiones y parte de las reflexiones de esta autora. Sí, contarles que, no sé, tú, ¿no? Contarles que, bueno, nosotros con las chiquillas nos organizamos en Lorenzo Arenas, acá en Concepción. Somos un piñito feminista autónomo que viene organizándose hace ya algunos añitos y que tomó harta fuerza en lo que es la autoformación durante la pandemia. Aprovechamos que estábamos recluidas y también que éramos vecinas para poder ahí estudiar algunos textos, y entre ellos uno de estos fue esta introducción de esta autora. Entonces nos tuvimos en la necesidad de como volver a mirar las notas que teníamos, aquello que construimos después en un diálogo conjunto, así que fue bastante interesante que justo nos invitasen a conversar de este texto. Sí, un textito necesario según yo. Después te toca. Un textito necesario, debo admitir que personalmente es uno de mis textos favoritos. Creo que es corto y súper sintético, de ideas súper potentes. Además que, bueno, esta autora se posiciona desde el feminismo marxista, como contaba Yas en esta introducción. Y personalmente creo que, a mí me gusta bastante esta corriente, es una de las que más me gusta leer también. Y nada, pues sí, súper contentas y de verdad que no se van a arrepentir porque es un textito súper bueno, súper potente, interesante, crítico, súper atingente, a pesar de que se escribió en el 71, o sea, se publicó en el 71. ahora en estos tiempos como de capitalismo desmedido, patriarcal, es súper, súper atingente a lo que ocurre, a la explotación que tienen las que tenemos las mujeres, tanto dentro como fuera de nuestra casa. Sí, y sobre todo por todas las políticas y todas las como intervenciones que se han estado lanzando, transando a través de este feminismo institucional a partir de los cuidados, que es uno de los temas recurrentes que toca la autora. Antes de entrar de lleno al texto, nos gustaría, bueno, primero extenderles la invitación a ustedes como piñito a leer con nosotras, a sumarse a este espacio de la lecturarnos cuando quieran. Y bueno, contarles también a quienes nos escuchan quién es María Rosa de la Costa y por qué es tan importante leerla. Y ya la Nico ya nos decía por qué le encanta este texto. Entonces, no sé, Espe, si tú quieres presentar a la autora. Bueno, María Rosa de la Costa es italiana, actualmente tiene 80 años y nació en 1943. Es bien reconocida sobre todo por sus escritos, como decía la Nico, desde esta nueva ola marxista, como que estas primeras feministas marxistas como Kolontai o como Clara Zetkin, que están en otro contexto y producen otro tipo de ideas, pero María Rosa de la Costa junto con otras italianas como la Silvia Federici, una que siempre se me olvida, son esta nueva ola de feminismos como en los 60-70 que van a profundizar un poco más desde la teoría, algunas críticas hacia el marxismo, sin descartarlo por supuesto, sino como una idea de lograr dar la lectura completa que ya propuso antes Marx, y también están fuertemente vinculadas con el tema del poner el debate o el centrarse en el tema del trabajo doméstico, como un eje que había estado bien alejado o quizás había sido incorporado, no desde la lectura estructural que le dan estas mujeres. Están también bien organizadas en los 70, son un grupo de estudio igual, y en el año 72... con otras mujeres como Selma James, que también escribe en el textito este, Silvia Federici y Brigitte Gartier, crearon el Colectivo Feminista Internacional para promover el debate sobre el trabajo de reproducción y coordinar la acción en varios países. Y en poco tiempo se crea una red internacional bien importante de comités por el salario del trabajo doméstico, que igual es un debate súper interesante en los 70 respecto de si es o no necesario pagar un salario al trabajo doméstico, que podemos igual ir debatiendo durante el programa, porque también puede significar eternizar el rol, pero por otro lado ellas decían que la propuesta era principalmente porque si se lograra ganar, al capitalismo le es insostenible pagarlo. Entonces sería una forma de desestructurarlo completamente, porque el capitalismo nunca ha considerado darle un sueldo a la dueña de casa, pues si no, no se sostiene. Y ahí por ahí estuvieron y actualmente creo que está trabajando en una universidad en Italia. En Italia, sí, se encuentra ahí trabajando. También a veces tiene algunas cercanías ahí con la ONU, que es algunos organismos, pero ya está, ya el aporte lo hizo. Y igual creo que, como decían ustedes, un texto súper importante este que nos trae, aparte de ser cortito, pero preciso y bien, con mucho contenido. Es súper necesario aterrizar el debate feminista actualmente, por lo menos en Chile, de esta cosa más etérea, de esta cosa tan superficial que se puso, y aterrizarlo a lecturas más profundas, más enraizadas, como es, por ejemplo, esta perspectiva que proponen ellas del marxismo feminista. Creo que le da más contenido, más sustento al debate. Sí, hay que relevar de que se sabe poco la biografía de esta autora. Ha publicado un par de textos más, pero a la hora de buscar quién es ella, existen pocas reseñas de su trabajo, existe como, al menos en las traducciones al español. Entonces, igual creemos que un aporte la conversación del día de hoy en ese sentido. Vamos a escuchar una canción de Ile e Ivy Queen, Dime Algo Bonito, y regresamos. Cada vez que tiran los cañones,

políticos, lo he escuchado de referirse de esa manera. Entonces, creo que sería una buena pregunta cómo para empezar, cómo definiríamos el trabajo doméstico. Bueno, la autora comienza mencionando de que el trabajo doméstico determina el lugar de la mujer. Sí. Como es una condición determinante que tiene que ver con las labores de reproducción de la vida. Con la crianza, con el cuidado de la crianza. Sí, con el mantenimiento del espacio doméstico. La limpieza. La alimentación. La contención psicológica. Emocional. Y a mí lo que me... A propósito de tu pregunta, Nico, lo que me gusta de este textito, bueno, lo trabajan hartas más, pero como decíamos, logra como sintetizar harta información María Rosa de la Costa. Cuando habla acerca de cómo se va construyendo este espacio doméstico, pues yo creo que eso es súper interesante, porque yo creo que una de las grandes cosas que hace el capitalismo y el patriarcado es hacer como que las cosas son siempre iguales y a naturalizar mucho las cosas. Entonces, cuando María Rosa de la Costa en el textito trata de explicarnos por qué ella considera que el trabajo doméstico es lo que nos define como mujeres, o sea, nos define nuestro rol dentro del capitalismo como mujeres, lo primero que hace es decir cómo se genera ese espacio, desnaturalizando completamente esto de que casi es lo mejor que ha existido, la única forma de organizarse socialmente y que es lo más seguro para las mujeres. Y yo creo que ese igual es como la primera cosa que es importante. Cuando dice que en realidad para construir la casa o el espacio doméstico lo que se tuvo que hacer fue destruir todas las redes comunitarias previas que habían en la Edad Media, en la Edad Moderna, que trabaja con un poco la Silvia Federici, cuando dice que a la mujer se le tiene que también haber un convencimiento violento, que fue el tema del quema de brujas en la Edad Moderna, pero también un tema bien psicológico, esta idea de... Hay otra mujer que hablaba de la idea de la mujer victoriana, esta que vente a la casa, enciérrate en la casa, que es el espacio seguro para ti, y el pobre hombre saldrá a trabajar, pero para que ti... Entonces al final te hacen dueña, creerte como dueña de un espacio en el cual en realidad eres una explotada. Y todo ese juego psicológico es re interesante porque se actualiza y se repite, profesor, lo que dices tú, constantemente. Como que todavía pensamos ingenuamente que el ser dueña de casa genera algún tipo de... Y cuando vamos cuestionándonos que no, pensamos que entonces el trabajo fuera de la casa nos puede liberar. Y ahí estamos un poquito en esa dicotomía. Pero yo creo que eso es interesante, cómo se va construyendo, y porque la construcción del espacio doméstico dura muchos años, siglos incluso, para lograr convencer a la mujer que se encierre, y es violento y no es natural. Claro, y además desliga del rol de cuidado de toda la comunidad, como mencionas, y como se vivía en las sociedades precapitalistas, que eran roles compartidos de cuidado, de la alimentación, de traer el lavado de ropa, que era con las niñas, los niños, la crianza comunitaria, claro. Entonces, hoy en día podemos ver cómo este trabajo doméstico y todas estas políticas que se mencionan son dirigidas especialmente a las mujeres, sacando la responsabilidad de la comunidad, el núcleo de convivencia que se tiene respecto a las labores que son de todas, pues de todos para subsistir. Pues. Claro, se encarcela, ¿cierto?, a las mujeres dentro de los hogares, y también se les hace creer, bueno, esto no lo dice específicamente acá esta autora, pero una discusión que igual hemos tenido en el barrio, que se nos hace siempre creer que como que claro, que el hogar es nuestro espacio seguro, que el hogar es nuestro espacio donde vamos a estar protegidas de este monstruo invisible que nos inventan a diario, pero paradójicamente la mayoría de las agresiones que sufrimos las mujeres, y las más graves también, como es el femicidio, ¿cierto?, o también en muchos casos la agresión sexual, proviene desde el hogar. Es dentro de las paredes del hogar donde más comúnmente somos víctimas de violencia de todos los tipos. Entonces ahí da harto para pensar qué tipo de espacio se formó también al formar este hogar ideal, este hogar capitalista, este hogar familiar. ¿Y qué pasa también en las familias obreras? ¿Qué pasa en las clases explotadas, trabajadoras, cierto? Que tienen al mando a esta mujer, cierto, a esta dueña de casa que cumple todas las labores habidas y por haber dentro de sus núcleos familiares. Y que además ahora comúnmente también sale a trabajar fuera del hogar. Antes era como solamente recluida dentro del hogar, y ahora también hay dobles explotaciones. Sí. Ahí ella señala de que la opresión de las mujeres no empieza con el capitalismo, pero es la explotación más intensa de los cuerpos en tanto mujeres. Y sí. Una de las citas que me gustaría como leer a propósito de lo que estamos conversando, dice: las mujeres, los niños y los ancianos perdieron el poder relativo que se derivaba de que la familia dependiera del trabajo de ellos, el cual se consideraba social y necesario. El capital, al destruir la familia, la comunidad y la producción como un todo, ha concentrado por un lado la producción social básica en la fábrica y la oficina y por otro ha separado al hombre de la familia y lo ha convertido en un trabajador asalariado. Y ahí bueno, también se produce inmediatamente esta asimetría de poder, de quien controla a través del poder económico. Claro, y lo que pasa igual que la teoría que antes que no consideraban el trabajo doméstico, lo que hacen también es como el que sale a trabajar y el que queda con el rol de asalariado es el hombre, como que enajena o pone por fuera al trabajo doméstico de la producción capitalista, pues cree que entonces la producción capitalista solo ocurre en el trabajo asalariado y por tanto la mujer, aquí dice la autora, queda en una relación precapitalista, por tanto no tiene capacidad de organización, no tiene capacidad de lucha, naturalizado el rol y lo que hace entonces sobre todo estas feministas marxistas es decir que el trabajo asalariado no solo estructura la opresión de quien se asalaría, sino que genera la estructura de opresión para todo el resto de la gente, reciba unos salarios. Por ejemplo, ahí dice entonces los niños se van a la escuela, las mujeres a las dueñas de casa, bueno, y los adultos que son, o sea, los ancianos, ancianas que ya son un desecho. Entonces, es interesante igual eso, como yo la primera vez que lo escuché, como, wow, claro, pues, la explotación de las otras mujeres también la estructura, bueno, el patriarcado obvio, pero también el salario, aunque no lo reciba. Claro, eso es re interesante. Y también las excluye de toda posibilidad de huelga, de toda posibilidad de sindicato, en el fondo como que queda toda la responsabilidad, incluso de la rebelión, en el hombre asalariado, en el obrero. Sí, porque una puede odiar al patrón, pero te enseñan que no puedes odiar a tu marido, compañero, claro. Entonces, sí, eso es como lo complejo. Y ahora también pienso esta forma de familia también tan cerrada, este núcleo familiar cerrado, muy capitalista, también muy heterosexual, que también se les impone a las mujeres, bueno, y en general a la sociedad. Aquí cuando tengo una cita también que habla de eso, que dice: el capital, que eleva la heterosexualidad al rango de la religión, hace al mismo tiempo imposible en la práctica que los hombres y las mujeres estén en contactos unos con otros, física o emocionalmente. Socava la heterosexualidad excepto como disciplina sexual, económica y social. Sí. Se nos controla en separatismo. Yo recuerdo que también cuando estuvimos conversando con las chiquillas en una primera lectura que hicimos del texto, problematizamos también el hecho de que se puede ser lesbiana, ¿no es cierto?, o se puede ser homosexual y seguir estas dinámicas, ¿no es cierto?, del capitalismo y no representar una verdadera subversión, ¿no es cierto?, y que decíamos que en realidad hay leyes, por ejemplo, ¿no es cierto?, ahora que se acerca el Pride próximamente y que parece que lo más importante en ese momento es el derecho a casarse, ¿no es cierto? Acá no, nos cuestionamos, o sea, en realidad es lo que queremos de alguna forma es rebelarse contra este sistema, el buscar estar dentro de un modelo que en realidad a todos nos oprime. El modelo sí. Familiar. El modelo familiar. ¿Sí? Hoy día, a propósito, que no es nada, obviamente, con las compañeras que son madres, pero hoy día es el Día de la Madre y olvídate, sí. Pues, es lo más sagrado, lo más perfecto, y se sí. Piensa que se ha avanzado en cuestionar la maternidad en cuanto al sufrimiento de las infancias y las niñeces, que en realidad sufren mucho, y en que pareciera ser que entonces ahora sí yo digo que mi maternidad es feminista, fin de la historia. Claro. Y se arregló todo y nadie me diga nada, y en realidad es como siguen pariendo las mismas condiciones de explotación, siguen mandando a los hijos a la sola cuna al año, porque la sociedad no está hecha para maternar. Entonces, si quisiéramos maternar, pudiéramos también cambiar el mundo antes, no sé. Entonces, como a propósito de esto de que la familia sigue siendo sagrada, y el concepto incluso, porque ahora entonces las familias son distintas, pero igual somos familia, porque somos unidad productiva para el capital. Entonces, sea papá, papá, mamá, mamá, mamá sola, mamá tía, mamá abuela, claro, vivan las familias porque seguimos produciéndole al capital. Claro. Y eso sigue siendo el amor, la maternidad y la familia incuestionados por nadie de la izquierda. Y si las cuestionas porque o rayos te salió una mala familia, y no necesariamente tiene que ver con eso. No, y esto además cómo se articula con las otras instituciones que sostienen también esto, pues por ejemplo la sala cuna, la escuela, sí, que también aquí la puro autora negocio. Lo menciona de una forma bien interesante, porque hay pocas personas que hasta en la década de los 70 hacían como este cuestionamiento a la escuela y su función social de dominación. Y lo cruel que es, tengo una cita de eso, dice: el capitalismo es el primer sistema productivo en el que los niños y las niñas de los explotados son disciplinados y educados en instituciones organizadas y controladas por la clase gobernante. Entonces están muy preocupados de que adoctrinarnos, porque que inviertan, aunque mal inviertan y sean miserables, pero se ocupan de que estén encerrados en esos espacios. Entonces es muy importante para que inviertan energía en eso. Sí, o sea, la escuela es la institución que modela también al obrero futuro, si en el fondo, pero llegar a la hora, seguir el uniforme, estar encerrado cierta cantidad de horas y empezar a aguantar de chico la violencia. También la orden sin cuestionamiento y un montón de cosas que pasan, que ocurren adentro de las escuelas. Pero también me gusta esta lectura que hace la autora, en el fondo como súper profunda de la institucionalidad de las diferentes instituciones que promueven la familia. Porque claro, la escuela es una, pero en el fondo también ella es como súper aguda en su crítica al decir que en el fondo es la familia, es este ente, este núcleo, ¿cierto?, idealizado que nos han vendido, ¿cierto?, y que nos venden comúnmente los comerciales hasta de tele, es la familia. Es la cuna, ¿cierto?, de la clase obrera, donde se reproduce la explotación de las mujeres y también del capital. Por tanto, de todo y todas nosotras. Entonces, es súper potente este rollo de la familia y también el rollo de la maternidad dentro de esa familia. A todo esto que mi mamá me está escuchando, le mando un saludo porque la amo. Pero amamos a nuestras madres. Sí, sí, porque otra cosa de la maternidad es que se ponen a enojarse con sus mamás. No es enojarse con la mamá. Yo la amo. La mamá no inventó el patriarcado, no, y el capital. Hizo lo mejor que pudo. No, claramente. Pero también aquí hay una cita que me gusta harto. Porque igual es agudo el tema de la familia, porque y tiene también harto que ver con lo que pasa como con estos niños y niñas que sobran, entre comillas, los que no les tocó esta familia, los niños en hambre, los niños en situación de calle o de vulneración. ¿Qué pasa si no está este cuidado, cierto? Esta mamá ideal que lo hace todo súper bien y que limpia y cuida y que hace todas las cosas que debe hacer una mamá proleta, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese chico? ¿Qué pasa con esa chica que genera caleta de sentimientos de rencor, o muchas veces rabia muy justificada, porque tampoco como si el sistema no se hace cargo, nosotros como comunidades tampoco, que son estos niños que van sobrando, digamos, los que no tienen esta familia obrera modelo? Y que también acá la autora dice que se trata de prevenir esta situación, porque son precisamente esos niños y esas niñas quienes con toda esa rabia podrían ser como los verdaderos revolucionarios, o sea, los que ya no tienen nada más que perder, pues, o sea, si ya no te tocó ni la mamá, ni el papá, ni la abuelita, ni la tía, ni nada, y no tenéis nada que perder en esta sociedad capital, ahí está la rabia de, no sé, pues de no tenerle miedo a nada, porque ya no tienes nada más que perder. Entonces, en el fondo, ahí dice también la autora que estarían como la verdadera ira para ir en contra del sistema capital, pues a donde está la rabia suficiente para rebelarse, porque es la mamá la que nos cuida de que a veces no hagamos cosas que nos pueden meter en problemas, pues. No, y además está todo este juego emocional, psicológico, de no defraudar a la familia, al padre, a la madre, con todas las presiones sociales que conlleva eso, pues. Me acordaba de una vez que vi un documental de la BOP, y que decía, bueno, la BOP llegó toda esta gente indeseada a hacer la revolución, pues, ahí como a la... Y Y que también lo vimos en la revuelta, pues. Sí. Siempre me acuerdo de ese niñito que está guatapela protestando y dice no más cename, se escribe sí. en la guatita. Y que no tienen, o sea, que en el, y que en el fondo también es como, bueno, es un fenómeno sociológico súper potente el tema como de las clases marginales, como que no están dentro de la clase obrera porque no están explotados dentro del sistema asalariado. Hablamos como de la economía informal o la incluso el narcotráfico también puede entrar ahí. Esa otra discusión, pero también esos grupos sociales no tienen miedo a la muerte, ni a la cana, ni a caleta de cosas. Entonces, en el fondo, ahí está qué pasa cuando esta familia obrera también no es el modelo que nos vendieron y no está funcionando por ninguna parte. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con esa productividad también hacia el capitalismo y que los locos le han intentado encontrar la vuelta con, bueno, la cárcel, según mi opinión? Pero es una discusión súper interesante porque este texto también lo plantea, yo creo que es de manera súper certera. Y, por ejemplo, ya la Marcita, la Alejandra Kollontai y la Clara Zetkin hacían un tipo de crítica al tema de la familia obrera, de que la sostiene, que porque hay que replicarla. Pero los años 20, bueno, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era el rollo de la familia obrera, bueno, aquí en América Latina en los 70, en los 80. Y aquí yo tengo una cita, igual muy buena, de la que a mí me gusta mucho, que habla precisamente de que esta familia obrera pretendía generar algunos cambios o pretendía hacer algún espacio de liberación para las mujeres, que en el fondo lo único que hacía era cambiarle el nombre y no sé, para hacer estatales la sala cuna o hacer estatales las lavanderías, hacer estatales los comedores, qué sé yo, para liberar un poco la pega, pero la mujer seguía estando en el espacio doméstico. Y que tiene que ver con esto que comentábamos delante de que la mujer está fuera de la producción de mercancía, pues estuvo fuera del trabajo asalariado. Y entonces aquí ella dice que si bien hemos estado afuera, pero si esto es cierto de la producción de mercancía en general, que hemos estado fuera de la producción de mercancía en general, no lo ha sido de la producción de esta clase especial de mercancía que es la fuerza de trabajo. Y ahí digo, como que claro, quizás nos marginaron de la producción directa de la mercancía, pero estamos produciendo mano de obra barata constante, y suena brutal, y eso es. Y ahora igual siempre me pasa con este textito el reparo de que hace luego la mujer, por ejemplo, la feminista afro, que en el fondo ya nunca han estado marginadas del trabajo asalariado. Claro, sí, siempre sí, igual sí. han estado. Pero igual el texto es bacán porque habla precisamente más adelante del rol de doña de casa y de mujer obrera, y cómo no son, o de mujer asalariada, que cómo no son contrarios, sino que son la misma cara de. Sí, igual de, si fuera a la autora que es italiana, o sea, es una autora europea. ¿Cachai? Y lo parte diciendo sí, igual. Sí, y sí, es sí, como sí. que se menciona desde ahí. Entonces también tener como ese punto claro. Uh-huh. A mí igual algo que ya medio lo tocamos aquí, pero que me parece fascinante del texto y que como nombra también el artículo, como el poder de las mujeres y la subversión de la comunidad, como a través de todos los puntos que toca, que no son pocos, habla sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la sexualidad, sobre la casa, los cuidados, sobre... Justo que vi el título, uh-huh. el tema de la incapacidad femenina, que al final terminamos creyendo que las mujeres somos menos capaces en casi todos los ámbitos de la vida. Sí, la productividad y la pasividad como un elemento clave. ¿Cómo a partir de todos estos elementos, si fuésemos como conscientes del poder que se tiene y cómo se puede también articular con la comunidad en su conjunto, podríamos estar hablando de otra realidad la que podríamos habitar? Claro, pero ahí también incluso, y por eso me encuentro muy chora a las feministas marxistas, porque incluso los partidos organizados, bueno, ella misma dice que incluso los partidos organizados de la clase obrera han tenido cuidado de no tocar la cuestión del trabajo doméstico. O sea, incluso, claro, o sea, estos espacios mixtos de izquierda que ellas también habitaron, ellas también se reconocen, las feministas marxistas, como mujeres que habían tenido antes de su organización feminista separatista una trayectoria política dentro de los movimientos de clase, sociales de clase, desde los partidos como izquierda o del movimiento obrero de los 70, 60, 70. Pero incluso dentro de esos lugares no era un tema importante, no era importante el poder de la mujer, ¿cierto? El rol de las mujeres dentro del capital era todo el tiempo un segundo, tercer, último plano, ¿cierto?, dentro de esos discursos. Entonces, ¿por qué ni siquiera dentro de los partidos organizados, ¿cierto?, se ha querido tocar este tema, no se ha querido hacer esta crítica? No sé, ¿será un tema sensible? ¿Estará dentro del mundo simbólico de la masculinidad? La verdad es que ahí hay un montón de teorías, pero es potente sentarse a reflexionar eso también, pues incluso a veces puede ser hasta desilusionante, pero no sé qué opinan ustedes. Mira, yo tengo aquí una cita de ella misma, que como que reafirma lo que tú dices un poquito, porque dice: cuando los hombres rechazan el trabajo se consideran militantes o revolucionarios, y cuando nosotras rechazamos el trabajo doméstico somos consideradas por estos mismos hombres como mujeres refunfuñonas. Lo dice todo. Léanselo, por favor. Sí, igual en el fondo, porque el capitalismo es un, bueno, hasta decir que es una, igual una opresión psicológica, y también dándole este poder asalariado al hombre, aunque trabajen los dos en la casa actualmente, por ejemplo, le da este privilegio también en pos de sostener la explotación. Entonces, ¿quién va a querer ahí soltar el privilegio? Y muchas veces yo he llegado a pensar, sin que pensar que son malos y lo hacen a propósito, en que no logran ni siquiera darse cuenta de la magnitud del trabajo doméstico versus el que hacen ellos, porque yo he conocido hombres que realmente creen que lo están haciendo bien, no están fingiendo. No, es como, pero amigo, no. Entonces dan ganas como de sentémonos objetivamente a sentarnos con papel y lápiz a decir qué haces tú, qué hago yo, y de qué me preocupo yo y de qué te preocupas tú. Y siempre la balanza se inclina. O de que la sociedad también me obliga a preocuparme. Además, si al final igual es como un tema de, bueno, la María Rosa igual lo dice, de que nos educan, nos forman en separatismo, pues. Entonces, en el fondo, nos educan con un montón de roles a las mujeres desde niñas, desde chicas, jugamos a las muñecas, con tacitas de té, cocina, etcétera. Y claro, es súper potente también, porque, por ejemplo, lo que dice la ESPE me da como un poco de risa, pero también lo encuentro cierto, de que, claro, con este rollo como ya más progresista, ¿cierto?, nuevas generaciones, se ha discutido un poco más el tema, y claro, yo podría decir que está bien, quizás hay núcleos familiares donde los hombres sí cumplen labores, o sea, sí también tienen labores domésticas o labores de cuidado. Pero ¿es un problema individual esto que estamos discutiendo? ¿Es algo que se va a poder solucionar o que va a poder avanzar socialmente si es que ocurre en un hogar de 1000 hogares? No, y además que tampoco quita el carácter estructural de que nosotras seamos las que sostenemos el trabajo doméstico. Por eso, o sea, como que en el fondo la invitación debiese ser a conversarlo de manera colectiva, creo yo al menos. Más que decir, no, pero es que yo en mi casa hago esto, esto, esto. Sí. Igual a mí me parece súper interesante este rollo del poder de las mujeres, y cuando estamos hablando en términos de cómo lo plantea la autora y cómo hoy en día toda la mercadotecnia, el periodismo basura, las políticas de consumo, etcétera, plantean la idea del poder de la mujer, pero desde este lugar muy vaciado que es el empoderamiento. Y entonces tú sal a la marcha 8M y ponte tu polera rosa, Sara, y tú usa tu pañuelo verde y morado, pero tienes que seguir trabajando, tienes que seguir bueno, para las mujeres que trabajan y estudian, para las que trabajan y crían, bueno, como en este rol multimujer, multiorquesta que se está teniendo hoy en día, porque en realidad no es que se hayan mejorado las condiciones del trabajo, porque el trabajo es explotador sí o sí, para transversal a las personas, independiente del género, igual, ¿cachai? Como que el trabajo en sí es la forma en cómo se reproduce el capital. Entonces, en esta idea de que si tú eres trabajadora, madre luchona o mujer luchona porque trabajas y esa es tu nueva perspectiva, pero tampoco te libera de toda la carga del trabajo doméstico que tiene. Entonces, igual es interesante la cómo se puede reactualizar este pensamiento a partir de la super propuesta que incorpora en estos partidos progresistas. Y que además que como... Sí, es que ahí me parece a mí también que es importante mencionar que una consecuencia que yo creo que es también problemática es que se vuelve a sacar el foco de que es un problema colectivo, po, y sigue siendo un problema individual. O sea, si tú tienes miedo de andar en la calle en la noche, bueno, empodérate, el problema es tuyo. No es real que existe una predisposición, no sé, una, ¿no es cierto?, una sociedad, una estructura que forma hombres para la cultura de la violación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces el problema sigue siendo tuyo. Si tú te sientes fea, en realidad empodérate, te fijas, no tiene que ver con que existe una estructura que nos dice que existe un modelo de mujer que es hegemónica, que es deseable, ¿no es cierto?, para los hombres, y que todas deberíamos cumplir ese canon. Entonces yo creo que ahí hay un tema problemático. Yo creo que el juego que hace el capitalismo es todo el tiempo sacarnos de lo colectivo y meternos en lo individual y en mi familia, con mis hijos, ¿no es cierto?, en estos núcleos cerrados. Y de aquí justamente igual habla de que se siguen viendo como temas de mujeres, y ahí también es como, sí, no es un tema de las mujeres eliminar el trabajo doméstico, porque es un tema de clase. Mientras las mujeres estemos dominadas de clase, tú podías hacer las huelgas que quieras en la fábrica o en donde sea que trabajes, y no va a pasar nada si no trastocamos los espacios domésticos. Entonces aquí también habla justamente de eso, pues dice, vincular estas luchas con la lucha contra la maternidad concebida esta como responsabilidad de las mujeres exclusivamente, o como responsabilidad de las mujeres exclusivamente, perdón, o contra el trabajo doméstico concebido como trabajo de las mujeres, seguimos pensando que es una cosa también, aparte individual, solo de las mujeres. Y no logran leer las organizaciones revolucionarias, en el fondo, entre comillas, que es un problema de clase también lo que nos ocurre. Aquí la Silvia, o sea, la María Rosa de la Costa, dice una cosa bien brutal, que es, wow, a propósito del poder que tenemos, como decía la Connie, de si asumimos el rol, si entendemos lo fundamental que es el rol del trabajo doméstico para la reducción del capital y del patriarcado, tendríamos esa famosa huelga de amas de casa que dicen que sería fantástica. O la huelga de vientres. O la huelga de vientres que se hicieron ahí las africanas, las indígenas, los momentos más terribles aquí del capital. Pero dice en un momento que, por ejemplo, las mujeres precisamente en el rol de dueña de casa o de trabajo doméstico, incluso podemos jugar un rol anticlase y antirrevolucionario. Porque ahí dice, no sé, cuando echan al marido del trabajo y viene enojado, la mujer, aparte del costo emocional de contener a ese hombre que debe venir muy enojado, muy violento, muy macho, lo calma, y la mujer, como sea, trae comida a esa casa. Y si no estuviera esa contención, lo anestesia. Y si no tuviera esa contención, explotaríamos todos mucho más. Po. O si no vendiera, por ejemplo, como decías tú, esos modelos de maternidades o familias ideales, no estaríamos todos frustrados esperando a que sea así. Nos revolucionamos antes porque sabemos que es una mentira, una ilusión. Entonces, es súper antirrevolucionario insistir en que la mujer esté dentro de la casa en este rol eterno para todo quien quiera hacer la revolución también. No, y además es el tremendo peso para todos, o sea, el tremendo peso para todas, porque incluso lo cumplas o no, lo tengas o no lo tengas, desde algún otro lado igual te va a pesar. En el fondo, esta imagen maternal, de claro, de que la mamá, en este caso la dueña de casa, o pues también puede ser, le digo a mi estudiante, la abuelita, a veces le digo, claro, puede con todo, y si no, es como una mala en ese rol, pues, hasta ahí, en el momento en que se aburre de hacerlo, es una mala, es ella la culpable, y en el fondo, claro, es estructural. Y también yo pienso que ahí deberíamos sentarnos a pensar en nuestra infancia igual, en nuestra infancia y en las infancias, que pienso que es como, a veces, como la muestra más pura de cómo funciona el capital, más cruel también, yo que trabajo en una escuela. ¿Y qué pasa cuando esto no funciona también? Pues cuando esto, y que en realidad en el 99,9% de los casos de la clase obrera no funciona. Porque nadie da abasto en seguir en esta rutina con tanto peso encima del cuidado de toda la familia prácticamente. Sí. ¿Les parece si vamos a una canción para volver al último bloque? Ya pues. Entonces claro, vamos a escuchar a Zampa de Great con la canción, la estoy buscando aquí, que se me olvidó el nombre, Energy. Qué difícil nombre. Ah.

Aquí también, por supuesto, como habla de todo, es un texto muy completo. María Rosa de la Costa igual es una llamada final de por dónde puede ir o no el camino. Porque muchas veces se presentó, bueno, sobre todo el feminismo europeo, el feminismo más blanco, si se quiere, muchas veces planteó que entonces la alternativa al trabajo doméstico era salir al trabajo asalariado. Y ahí también cayeron mucho, caímos mucho en realidad, en los 60, en los 70, en los 80, en esta idea de ir a trabajar. Y bueno, que sin duda da una autonomía económica que permite poder hacer quizás otras cosas y decidir otras cosas. Claro está que no es una salida, estamos siendo súper explotadas también, nosotras que trabajamos acá, somos súper explotadas, tampoco es la solución a este problema. Y no es una solución exclusiva, o sea, no solo porque salgas a trabajar se van a solucionar todos los otros, las otras cuestiones condicionantes. Suma, exacto. Claro, se transforma en una doble explotación. Por ejemplo, aquí se dice, no debemos admitir el desarrollo que nos ofrecen, porque una vez más el feminismo institucional nos ofreció salir a trabajar como una solución. Pero la lucha de la mujer que trabaja no consiste en regresar al aislamiento de la casa, por muy atractivo que pueda resultar a veces los lunes por la mañana, como tampoco consiste en cambiar la sujeción en la casa por la sujeción a un escritorio y a una máquina, por muy atractivo que pueda resultar comparado con la soledad del 12º piso de un edificio de vivienda. Entonces, ahí pone como en entredicho que entonces, ¿qué? Y bueno, y ahí que igual tenemos en América Latina corrientes feministas que abren muchas más posibilidades, el feminismo campesino, el feminismo indígena, que vuelve a hablar de lo comunitario, del territorio, de la vinculación con el espacio natural, que va por ahí abriendo otras perspectivas. Y otra cita que es interesante dice, el reto que enfrenta el movimiento de las mujeres es el de encontrar formas de lucha que, a la vez que liberan a las mujeres de la casa, eviten por un lado una esclavitud doble y por otro nos impidan llegar a otro nuevo grado de control y regimentación capitalista. Esta es en definitiva la línea divisoria entre el reformismo y la política revolucionaria dentro del movimiento de las mujeres, que yo creo que viene al callo con este gobierno feminista y terrorista y maldito que está haciendo también. Por este estado policial. Igual sí, a mí me parece interesante otro punto que toca y que lo aborda como una potencia de huelga, que dice, bueno, las mujeres como consumidoras. Dice, las mujeres no hacen de la casa el centro del consumo. El proceso de consumo es parte integrante de la producción de fuerza de trabajo. Y si las mujeres se negasen a ir de compras, es decir, a gastar, este sería un acto de huelga. Y yo creo que igual es interesante porque, claro, volviendo a la discusión respecto, bueno, trabajamos, decidimos optar por otras formas de vida, tal vez sin seguir reproduciendo esta mano de obra, sin tener hijos, hijas, hijes, o sin casarte, sin tener una pareja heterosis normativa, bla, bla, bla. Pero también hay un rol respecto a qué hacemos entonces con esta emancipación que adquirimos dentro del sistema capitalista. ¿Somos solo mujeres consumidoras o hay otras formas también de relacionarnos? Pues ahí otra vez la clave es la comunidad, pues cómo nos organizamos entre nosotras, cómo volvemos al centro de estas discusiones, y bueno, un montón de prácticas asociadas que tienen que ver con, no sé, pues el cooperativismo u otro, o la colectivización de incluso los cuidados, la colectivización incluso de las formas de trabajo, etcétera. Y yo creo que igual también, dependiente de cuánto tiempo le dedicamos al trabajo doméstico o no le dediquemos al trabajo doméstico o al trabajo asalariado fuera de la casa, yo creo que igual a mí me ha servido al menos siempre recordar de que la liberación nunca va a ser individual. Sí. Nunca va a ser un problema mío de mí, sino que al final es una situación estructural. Hay que hacerse cargo de estos temas, pienso yo, en lo colectivo. En lo colectivo también con nuestras mamás, con nuestras abuelas, si la relación así lo permite, ¿cierto? O con nuestras vecinas, con la gente con la que nos relacionamos a diario, ¿cierto? Que a veces, claro, una termina siendo como el comentario agrio siempre, la pesada de cualquier espacio. Pero en el fondo igual es una alternativa que siempre se va a estar planteando, el volver a encontrarnos con otras mujeres, reunirnos. Y que también ella, aquí la autora lo dice, o sea, Independiente de cómo nos vamos a posicionar en nuestra identidad como mujeres dentro, o en nuestro rol de mujeres dentro del patriarcado capitalista, independiente de eso, es importante que nos encontremos, pues que nos reunamos, que nos empecemos a hacer la solidaridad un arma de ataque activo en nuestra vida. No esta solidaridad, digamos, como vacía, o que va en pos del capital, o en pos de seguir haciendo funcionar la familia obrera, que en el fondo también se da en los barrios, porque en el fondo, como que ya, si yo no tengo, yo te doy, oiga, vecina, no sé, un poquito de azúcar, a veces uno, o diferentes tipos de solidaridades que también mantienen el status quo del capital, po. Pero también es interesante volver a lo otro, po, volver a la crítica. Cuestionarnos, siento yo, qué rol estamos cumpliendo, cómo lo estamos haciendo, qué cosas vamos a comprar también, y no me refiero solo a lo material, sino como igual a los discursos que están posicionados hoy en día, que está peligroso igual por el tema de las ideas, el mundo de las ideas. Aquí igual María Rosa dice, pues, como encontrarnos con la... Como que en el fondo las mujeres que estamos recluidas en los espacios domésticos generalmente son espacios de pobla o edificios. Entonces dice encontrarse con esta otra trabajadora doméstica en el fondo desde el rol de trabajadora, como compañeras revolucionarias, si se quiere, más que como vecinas o como mamitas, las escuelas les dicen mamitas, que me da, sino que encontrarnos desde el rol... revolucionario que tiene el, como no sé, cuando uno da un trabajo es el colega. Entonces aquí en la Pobla deberíamos, la propuesta de ella es decir, bueno, somos trabajadoras, también somos colegas, porque tú trabajas en tu casa, yo trabajo en la mía, y eso también es un discurso que va generando unos nuevos niveles de conciencia que tienen que ver, aquí yo lo pasé rapidito, pero cuando el capítulo que tiene un apartado que tiene acerca del mito de la incapacidad femenina, esto estamos hablando de que cuando las mujeres nos recluyen en la casa o tenemos que hacer la doble trabajo, estamos hablando de que eso es a costa del bienestar, de la vida de las mujeres, pues, de la salud mental, de las posibilidades de hacer otras cosas, porque igual ella lo dice, o sea, crear lo que sea en una fábrica con alguien te genera, a no ser que sea esta práctica muy explotadora, el fordismo, qué sé yo, pero te genera el encuentro con otros, por ejemplo, el trabajo doméstico es un trabajo aislado. Puedes estar todo el día sola en la casa y no hablar con nadie. Y después llega la gente del trabajo cansada, entonces no te hablan. Porque llegan cansados, llegan choreados, y afuera, aparte, ya conversaron, ya se rieron, y llegan a la casa y tú no tenés nada interesante que contarles, porque ¿qué les vaya a contar? Que barriste todo el día. No, entonces te empiezas a creer el cuento de que entonces somos fome, somos tontas, y que entonces se busca un amante por fuera que es más entretenida, y que entonces mi hijo me cambia. Entonces es un tema también súper brutal, y si hacemos una estadística de la salud mental de las mujeres, casi todas deben estar relacionadas con ese sentir, y que, como decían ustedes delante, no es individual, y es terriblemente brutal el sentir, el cómo nos van atrofiando, invalidando, violentando de esa manera. Y por eso cuando ella dice, eres una trabajadora, lo que tú haces es fundamental para sostener este modelo, lo que hace también es generarte la capacidad de, wow, es importante lo que hago. Porque todo el rato se nos enseña que el trabajo doméstico no es importante además, po. Sí, yo ahí creo que hay dos cosas interesantes que también mencionas, Espe, que son intrínsecas, como por ejemplo cuando en este espacio doméstico se está sola y tu compañía es la tele, es la radio y todo ese contenido basura que de cierta forma también te vuelca más a la sumisión, porque te invita a esa pasividad, siendo la dueña de casa que se ríe con el Julito César que habla puras tonteras, que se asusta por los discursos de inseguridad y entonces se aísla más porque no quiere salir, porque da susto, porque la pueden robar, etcétera, etcétera. Que es algo que está pasando aquí en Chile, que pasa todos los días. ¡Qué rola! Que la gente se siente insegura bajo índices que son los mismos de siempre, o sea, como... Sí. Pero que los discursos de la tele funcionan y operan, pues. Y la mujer ahí, la dueña de casa, se encarga de reproducir también estos discursos, pues, y de enseñarlo a las hijas, cuídate, a los hijos, etcétera, etcétera. Y... por otra parte, esta pasividad que se nos se nos hace creer constantemente y la poca capacidad como de comunión, pues de comunidad a la que tenemos que llegar. Y ella igual ahí aborda una cuestión que me parece interesante, que habla sobre como las mujeres contra las mujeres, que es cuando, no sé, pues están en estos espacios de, ya volvamos al caso de la escuela, de apoderadas, y empiezan los chismes o cosas así. Y en realidad tampoco es que, más allá de, a mí, yo no soy súper crítica de esta idea del, ¿cómo se llama? Que está muy de moda dentro de este gobierno feminista. Sororidad. De la sororidad, exacto. Ya hasta borré de la cabeza esa palabra. Ah, no, pero, sorora. Que, no, lo, o sea, con mi amiga. La cosa es que, claro, como también en esta idea de que no, o sea, tu enemiga son las otras mujeres o la vecina, no sé qué, mientras que tenemos enemigos gigantes a cual atacar en conjunto. Más allá de esa idea utópica y ridícula de que todas las mujeres, por ser mujeres, son buenas, que tampoco es eso a lo que alude el texto. No, porque el texto también habla de la clase obrera. O sea, sí. Apartamos, o sea, yo creo que ahí también, si hablamos de clase obrera, es porque también entendemos que hay una clase dominante, pues, y claramente en esa clase dominante también hay mujeres. Pues, no, claro. No son la mayoría ni las fundadoras del modelo, eso es discutible, pero hay de todo ahí. Y yo creo que aquí tengo una última cita que me llama la atención, sobre todo porque he estado leyendo algunos como algunas recopilaciones de fanzines que han escrito, o sea, que escribieron mujeres feministas sindicalizadas, las primeras que salieron al trabajo asalariado, al menos en esta parte, cono sur del continente, y que también hablan harto de esto de la familia obrera. Y aquí la María Rosa dice: la familia de la clase obrera es el punto más difícil de romper porque es el apoyo del obrero, pero solo en tanto obrero, porque en esta razón es el apoyo del capital. De esta familia depende el apoyo de la clase, la supervivencia de la clase, pero a expensas de la mujer y contra de la clase misma. La mujer es la esclava de un esclavo asalariado, y su esclavitud garantiza la esclavitud del hombre. Así que eso, y es interesante ese tema de la familia obrera. Es un tema que podríamos tocar en otro, en sí, otra sesión. Sin duda alguna. La Jazz nos había recomendado una canción. Sí, pensando en que hoy día es el Día de la Madre, qué mejor momento para escuchar a la Indómita Morfosis con Que se nieguen a parir. Les voy a leer acá un extracto de la letra que dice: no hay error más grande que el de engendrarnos, no hay horror peor que el de parirnos, si sabemos cómo van a esclavizarnos y con falsas esperanzas seducirnos, mientras haya un niño triste esclavizado por cualquier propagandista del vivir, mientras haya un solo ser triste y humillado, que se nieguen a engendrar, que se nieguen a parir. Yo creo que es importante en un día como hoy tener claro la capacidad, podríamos decir, revolucionaria que tiene nuestro útero también. Y pensar que ahí donde está la razón de la opresión de las mujeres también podemos encontrar un espacio de revolución cuando decidimos conscientemente el parar esta máquina de que engendra en realidad esclavos para el capital. Sí. Así es. Sí. Y con eso tal vez estoy de acuerdo, pero está fuerte, hay que hacer algo al respecto mientras estemos vivas. Sí, bien. Feliz día, bien, mamá. Sí. Nadie quería hacer nada. No. Y está bueno igual porque una escucha cotidianamente la queja calladita, sutil, siempre con el pero yo amo a mi hijo, pero, y es como una crítica tan tímida, es como tan obvio que te sentís terrible y mal siendo mamá, y el problema es que te lo cuestionan después y ahí está la niñez, y ahí yo digo la niñez va primero por siempre y te tocó, ya lo decidiste. Pero hay que hacerse ahí, pues, colectivizar, sí, pensar, soñar, pero lo que no puede ser es que sigamos sosteniendo esta vida a expensas de nosotros y a expensas de las niñas. Sí. Bueno. Y tampoco así como con esta como penuria, ¿cierto? O sea, como con esta sobrevictimización que se da de también del ser mamá o del ser mujer en el sistema. Yo creo que igual leer feminismo, a mí al menos personalmente me enseñó mucho a reencantarme con el ser mujer, uh-huh. Con lo que significa ser mujer también en la sociedad. Entonces, creo que, claro, es importante reflexionar, juntarse, hacer, revolucionar los espacios, pero no llorar sobre la leche derramada ni sentirnos lo peor porque estamos en esta situación o hemos estado históricamente en una situación de explotación antes y después del capitalismo. Es empoderarse también de ese rol y no estar todo el tiempo ahí lamentándonos de eso, pues. Tiene hartas cosas bacanes y este es un buen espacio para leer mujeres bacanas también. Sí, así que bueno, con eso cerramos el programa del día de hoy. Como ven, como nos escuchan, tenemos muchas cosas que decir, que reflexionar, así que sintonícennos en el próximo capítulo. Esperamos poder estar con este panel tan nutrido. Bueno, hasta entonces, pronto. Chao, chao, ya, gracias. Pues, chao, gracias por la invitación. Grande Lorenzo Arenas. Aguante el barrio. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020.